Según transmitió Ryunam News de Sur Corea, el encuentro cívico por nuestra escuela y nuestros niños convocó la 100ª conferencia de prensa ante la embajada nipona en Sur Corea el 30 de diciembre pasado y exigió a las autoridades insulares revocar la política de discriminación sobre las escuelas coreanas en Japón. Condenó también al poder surcoreano que colabora de hecho a la represión y la política discriminatoria de las autoridades japonesas con cerrar la boca ante tal hecho y al contrario obligar el cambio de la nacionalidad.